César Alejandro Urrutia Leiva. Tú eres el papá del menor que sale en la nota nuestra como vulneración de los derechos de menor. Tú tenías que precisar algunas cosas que pasaron ahí. Exactamente. Bueno, la verdad es que el tema de vulneración de derechos no es tan así. No fue el inspector del colegio quien hizo que se ausentara de clase mi hijo, sino que fue él, por su propia voluntad, quien, digamos, de alguna manera se retiró del establecimiento sin que ellos lo notaran. Al notar la profesora jefe la ausencia de mi hijo, estos salieron a buscarlo. Y al no encontrarlo, se dio el tema de que Carabinero, en sus labores, fue y lo fue a retirar porque llamaron de Panadería Galá. Lo fue a retirar de ahí y lo llevó al colegio. Y se dio por entendido que el inspector le había dicho a Jesús que se retirara, diciendo que las cosas no fueron así. En ese contexto queda mal parado el colegio y su gente. Y cosa que quería desmentir para que no hayan, y retirar la demanda que se acoge en Tribunal de la Familia. ¿Pero qué sucede con la agresión que habría sufrido tu hijo? La agresión, digamos que no fue tal agresión, o sea, fue un llamado de atención. Que sí, le llamó la atención delante de todo el grupo curso, pero no hubo violencia física. Sí hubo se le enderezó el mentón al niño para que mire al frente, pero no pasa por ahorcarlo. O sea, una cosa es levantar la cara y la otra ahorcarlo. Más que nada fue eso, y de verdad yo como papá reaccioné mal, o digamos que bien en el momento cuando supe lo que me dijo Carabinero, reaccioné enojado. Como yo creo que como cualquier papá. Ahora al darme cuenta de verdad del asunto, pido las disculpas correspondientes al colegio, a la institución, a Carabinero y todas las personas que actuaron de buena fe en este, incluso a la prensa. Y nada, o sea, pedir las disculpas en nombre de mi hijo y a nombre mío, a todas las personas que hayan salido perjudicadas en esto.